Bueno, con el gran Luis Alberto Spinetta estamos recibiendo esta mañana a la 36 al economista argentino Julio César Gambina, que es presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, la FISIP, que integra la Claxo. Bueno, con una larga trayectoria de docente, de investigación en ámbitos vinculados también al movimiento sindical, columnista en diversos medios, con una larga actividad académica, y tenemos el privilegio de tenerlo cada tanto aquí en Radio Centenario y en nada menos que en el día del aniversario del fallecimiento de Carlos Marx. Nos estamos comunicando. Julio, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar con ustedes. Bueno, Julio, normalmente apelamos a llamarte para hablar de la realidad argentina, que cada tanto, por supuesto, requiere también un análisis, pero en este caso queríamos concentrarnos, convocarte para analizar esto que está ocurriendo en Estados Unidos con estos dos bancos que quebraron. Se habla de la mayor quiebra bancaria en Estados Unidos desde el 2008, el banco Silicon Valley, por un lado, y el Signature Bank. ¿Qué repercusiones? ¿Por qué sigue ocurriendo esto, verdad? Se habla de crisis en Estados Unidos que se dan cada cierto tiempo, ciclos de crisis. ¿Por qué se da este caso y qué repercusiones puede tener, ¿no? Mirá, es un tema muy interesante y te diría que esto es secuela de la crisis del 2008. Estamos en el 2023, que han pasado 15 años, es secuela de la crisis del 2008, y si vas un poquito para atrás, de la crisis estadounidense del 2001. Muchos se acuerdan del 2001 por las torres y la respuesta de Estados Unidos en la militarización. Sí. Pero la crisis del 2001 en Estados Unidos se llamó la crisis de la .com, de las .com, las empresas tecnológicas. Y este banco, el Silicon Valley Bank, era el banco que concentraba los depósitos y las inversiones de las Venture Capital, que son fondos financieros que administran capital de riesgo para darle aliento a los pequeños emprendimientos o startups, como se las denomina en inglés. Digamos, para que entiendan los que nos escuchan, Mercado Libre, que es la gran empresa por valorización de activos en Argentina y que su titular vive en Uruguay por la tranquilidad económica que le da Uruguay respecto de las incertidumbres de la Argentina, Mercado Libre empezó como un startup y necesitaba capital de riesgo. Entonces ahí se han desarrollado estas venture capital, que son empresas que buscan inversionistas, gente que le sobra plata, vamos a decirlo en concreto, para invertir en emprendimientos que en principio son pequeños, de gente que tiene ideas. Recordemos que Bill Gates empezó como un pequeño emprendedor, y por lo tanto se les acerca capital de riesgo para que desarrollen su emprendimiento y pueda transformarse en una gran empresa como es Mercado Libre, como es Despegar, como es Globant, nombres conocidos de algunos unicornios argentinos que tienen presencia en América Latina. Bueno, todos los países de América Latina tienen esos desarrollos. Bueno, el banco que colapsó ahora, el Silicon Valley Bank, era un banco que tenía los depósitos de estas venture capital, de estos fondos financieros que buscan colocar dinero excedente de inversionistas de todos los países, de todo el mundo, para orientarlos a estos emprendimientos. Y claro, la incertidumbre de la época ha llevado a este colapso. Primero hubo una recesión deliberada en el 2020 con la pandemia, pero en la pandemia se desarrolló mucho la digitalización, lo virtual. Claro. Muchos de nosotros nos empezamos a comunicar por plataformas que ya existían, pero que no las conocíamos. Sí, que explotaron a la pandemia. Exactamente, entonces muchas de estos emprendimientos, de estas empresas, desarrollaron un empuje, un auge, un apogeo muy importante con contratación de personal y bueno, y se venía el nuevo capitalismo, por eso lo recupero con el año 2001, porque en el 98, 99 se hablaba de la nueva economía. La nueva economía apuntaba a que venía un tiempo de digitalización, de gran transformación en innovación tecnológica. Después, incluso en el 2009, apareció la criptomoneda y entonces íbamos a un mundo nuevo. Pero esa nueva economía del 98-99 explotó en el 2001. Se resolvió con crédito. Se inundó de crédito a los países, a las empresas y a las personas, y eso fue lo que explotó en el 2008. Pero la salida del 2008 fue una inyección monetaria espectacular en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en todo el mundo, para salvar al capitalismo. Digamos, ahí se hizo conocida la frase too big to fail, digamos, muy grandes para caer, algo así como que los estados capitalistas no podían permitir que los bancos caigan, cierren, quiebren, porque eso afectaría al conjunto de la economía. Entonces, contrario a la prédica neoliberal, a la prédica monetarista, los estados capitalistas emitieron todo el dinero que hacía falta para salvar a los grandes bancos y a las grandes empresas, y en ese marco se siguió potenciando la digitalización vinculada a los negocios financieros, a la especulación, y por lo tanto florecieron estos fondos financieros, entre otros, estos que juntan dinero para los pequeños emprendimientos. Y claro, por esa política monetaria, estos bancos canalizaban los depósitos, las inversiones de sus clientes en bonos del Tesoro de Estados Unidos, en una época durante mucho tiempo con tasas de interés muy bajas. Pero en los últimos años, y producto de la lógica monetarista de Estados Unidos, de la Reserva Federal, la concepción liberal a ultranza que predomina en la economía mundial, empezaron a aumentar las tasas de interés como un mecanismo para bajar la inflación. Y entonces el Silicon Valley Bank, que tenía muchos activos en bonos del Tesoro, estamos hablando de 209 mil millones de dólares de activos de este banco que quebró el viernes pasado. Intentó empezar a vender algunos de esos bonos, a generarse algo de liquidez, porque los depositantes le empezaban a pedir el dinero y en cosa de 2 días se generó una corrida bancaria muy fuerte de más de 40 mil millones de dólares y claro, las entidades de seguro se tuvieron que hacer cargo ante lo que fue la quiebra del Silicon Valley. Lo que está mostrando es una tremenda incertidumbre, pese a que Biden salió a hablar ayer y a tranquilizar y a decir lo que dice todo presidente de todo país donde hay una crisis, dice no se preocupen, está todo bien, es más, vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que los depositantes reciban sus recursos. Es curioso, en la época de la liberalización, donde nos dicen que el mercado resuelve todo, el Estado más poderoso del capitalismo mundial sale a decir que quedémonos tranquilos, que van a resolver, van a devolver los recursos. Y hay un comunicado conjunto el domingo, por ejemplo, del Ministerio de Economía estadounidense, que es la Secretaría del Tesoro, el Banco Central, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, y la entidad de seguro, diciendo que van a resolver de todas maneras para que ayer lunes todo empezara normalmente. La crisis continúa, no solo impacta en Estados Unidos, impacta en muchos otros países donde hay ramificaciones, no solo del Silicon Valley Bank o el Signature Bank, sino de la internacionalización de la banca estadounidense. Lo que estamos es viviendo un fenómeno que se ve en bancos, en las finanzas, pero que tiene trasfondo económico, porque yo acabo de mencionar el tema de las tasas de interés en alza de Estados Unidos, y hasta hace 2 o 3 días el jefe de la Reserva Federal venía diciendo que iban a seguir aumentando las tasas de interés aun cuando está bajando la inflación. Y se acaba de conocer ahora la inflación, el último dato, de un 6% anual, o sea, hay una tendencia a la baja de la inflación estadounidense, pero está tres veces por encima de lo que ellos imaginan que debe estar. Ellos quieren que baje al 2% anual y está en el 6%. O sea, con lo cual, el mensaje de Jeremy Powell es: vamos a seguir aumentando la tasa de interés. Con este lío de la semana pasada, anunció, bueno, vamos a morigerar el incremento de las tasas. Y eso es lo que esperan que pase en los próximos días. Y por eso, incluso, fíjense cómo responde la especulación. Rápidamente la especulación. Primero tuvo un impacto de seguridad. Se cotizó, creció al alza la cotización del oro. Cada vez que hay temor financiero, los grandes inversores acuden al oro. Vos decís, aniversario de la muerte de Marx. Marx sustentaba su teoría del valor, su teoría del dinero, su teoría monetaria en la relación mercancía-dinero, en el oro como mercancía y dinero. Y curiosamente, Marx de nuevo tiene razón. Cuando hay algún problemita, los países, las grandes empresas, los capitalistas van al oro. Por eso hubo valorización del oro y caída del precio del petróleo, de algunas otras commodities. E incluso la especulación vivita y coleando ayer y hoy volvieron a mejorar las cotizaciones de las criptomonedas, pese a que un banco muy vinculado a los negocios criptos también fue parte de estos problemas del Silicon Valley, del Signature Bank y demás. Sí. Lo que quiero señalar es que más allá de los bancos, el sistema financiero, hay una crisis económica muy profunda en Estados Unidos y la política económica de Estados Unidos quiere resolverlo con monetarismo, que es totalmente falso. Digo monetarismo porque ellos dicen, si hay inflación, la forma de bajar la inflación es aumentando las tasas de interés. Bueno, eso es lo que vienen haciendo y generan estos problemas en el sistema bancario, cierre de empresas, crecimiento del desempleo. Entre el diagnóstico de Estados Unidos es que el problema es que los trabajadores están pidiendo aumento y ojo con dar aumento de salario porque se va a trasladar a precios. Y está recontra demostrado por datos de la OIT, de los ministerios de trabajo de todos los países, incluso de Estados Unidos, de Europa, que los salarios se están perdiendo respecto de las ganancias de los capitales más concentrados. O sea, no son los salarios los generadores de la inflación, hay problemas en el modelo productivo, agravado con las sanciones unilaterales de Estados Unidos, que dificulta el proceso de producción que como nunca en la historia de la humanidad es globalizado, es mundializado. Hoy murió Marx, y Marx ya planteó desde el Manifiesto Comunista, en el estudio del Capital, ya anticipó en un siglo y medio la tendencia a la universalización del capital. Bueno, hoy es realidad la universalización del capital. Hoy el capital no es como en tiempos de Marx, que era europeo-estadounidense. Hoy lo tenés en Europa, Estados Unidos, Asia, África, América Latina, y la discusión del mundo, las guerras, la militarización, está asociado a una producción mundializada que está obstaculizada por las sanciones unilaterales de Estados Unidos. Hasta hace poco a China, ahora con la guerra a Rusia, pero también contra Irán y en América Latina y el Caribe, sin el peso global que tienen, pero contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua, contra cualquier país que, más allá de lo que pensemos o consideremos, intente algún mecanismo diferenciado. Por eso te digo que hay que mirar seriamente esto de Estados Unidos. No es un fenómeno de la semana, no es solo un tema del banco número 16 en el ranking de bancos de Estados Unidos, sino que es un problema de riesgo sistémico, como les gusta decir a los economistas en este tiempo. Hay problema con el sistema financiero, con el sistema productivo, con el orden capitalista. Claro, el problema es si esto lo van a resolver a la capitalista, como la resolvieron en el 2001, en el 2008, como intentan ahora, o si habrá posibilidad de pensar en términos alternativos. Pero ya eso es otro debate. Julio, para ir a algo básico que todos lo entendamos, esto lo que vos mencionabas de las tasas de interés, y por qué le afectó a este banco con los bonos que había comprado de la Reserva Federal, perdieron valor precisamente por la suba de las tasas de interés. Para explicar eso básico para que todos lo entiendan. Y vos fíjate, suponete que vos sos el gerente de ese banco y entonces le ofreces a tus depositantes que vas a que inviertan en bonos del Tesoro de Estados Unidos a tasa cero. Y de golpe el Tesoro de Estados Unidos empieza a emitir bonos con tasas de interés mucho más elevadas y por lo tanto vos tenés inversiones a largo plazo a tasa de interés baja y entonces los inversores te dicen, bueno, escúchame, por favor, vendeme esos títulos que quiero comprar los nuevos que me dan más rentabilidad. Claro. Todo capitalista quiere más ganancia. Entonces, claro, si vos sos el inversor del Silicon Valley, va y decía al gerente, mire, véndame estos títulos que van a vencer el año que viene, dentro de 2 años, hay bonos a 10 años, a tasa casi cero. Entonces, por favor, vendeme esos bonos. Y claro, el banco, si va el cliente, va y le pide que venda, tiene que venderlo. Claro. Y por lo tanto, el banco empezó a vender esos bonos. ¿Y qué pensaron en el mercado financiero? Bueno, si estos están vendiendo es porque tienen problemas, necesitan hacerse de liquidez. Entonces, no solo vamos a vender los bonos, sino vamos a retirar los depósitos. Este banco tenía 209 mil millones de dólares en activos, o sea, invertidos en bonos, en acciones, y tenía 175 mil millones de dólares en depósitos. Entre el miércoles y el jueves, los depositantes, que son estas empresas de capital de riesgo, empezaron a retirar los depósitos. Y ahí eso ya fue muy visible y por lo tanto la entidad de seguros tuvo que intervenir el banco. Claro. Y plantear la quiebra, y por eso en el fin de semana salieron a tranquilizar con un comunicado público de la Reserva Federal junto con el Tesoro, diciendo vamos a devolver todo lo que haya que devolver, incluso más allá de lo que la ley establece, no solo a los que tenían hasta 250 mil dólares, sino a todos. Y abren una investigación para ver por qué se llegó a esto. Entonces, claramente la Reserva Federal cambió la lógica de su emisión de títulos. El Tesoro de Estados Unidos, en vez de emitir títulos con tasa de interés tendiente a cero, aumentan la tasa de interés y los inversores quieren esa rentabilidad. Pues fíjate que hay inversores incluso que buscan países que están al borde del default, esa es la lógica de los fondos buitres. Argentina está por caer en default, bueno, compremos títulos de la deuda argentina que se venden muy baratos para que el día de mañana, cuando luego de un default haya un arreglo con el fondo, con los acreedores, reclamemos en la justicia por la totalidad de lo que esos bonos están planteados, pero aprovechan una tendencia a la baja. Claro. Digamos que el capitalista que tiene espalda financiera compra esos títulos a la baja con tal de cobrarlos a futuro con mucho dinero. Hoy se está tramitando un juicio en Londres contra bonos cubanos que han comprado fondos buitres de mala manera, por eso Cuba está defendiéndose en los tribunales de Londres, pero los fondos buitres van contra la Argentina, van contra Cuba, van contra cualquier entidad de un sistema financiero que está mundializado. Julio, justamente una de las preguntas que te queríamos formular es cómo repercute esto en nuestra región, esta realidad que está viviendo Estados Unidos a nivel bancario. Mirá, repercute directamente. Primero, ha crecido mucho la deuda en el mundo. Yo siempre explico que los principales problemas de la deuda pública son de los países capitalistas desarrollados. Estados Unidos tiene un 130% de su producto bruto, lo que representa la deuda. Japón, un 250%. Digo, para ver la dimensión. Argentina está en torno del 80% y está en los titulares de todo el mundo. Ayer la Argentina flexibilizó su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. porque claro, el fondo no quiere que la Argentina complique más la situación global. Aunque la Argentina no mueve el amperímetro de la economía mundial, en términos globales no quiere en esta coyuntura de crisis bancaria en Estados Unidos agregar un elemento más. Bueno, ese crecimiento de la deuda en todos nuestros países, crecimiento de la deuda de los países, crecimiento de la deuda, las empresas se han endeudado porque en los últimos 15, 20 años las tasas tendieron a cero. Entonces las grandes empresas se han endeudado fuertemente. Y más curioso, las familias se han endeudado. Sobre todo las familias empobrecidas. Ha habido un estímulo, en todo el mundo hablo, ¿verdad? Ha habido un estímulo de los sistemas financieros de endeudar a los sectores más pobres. Vía tarjetas de crédito, vía tarjetas comerciales, por múltiples mecanismos, compre ahora y pague después, terminamos ensartándonos en una hipoteca gigantesca. Estas subas de las tasas de interés nos impactan fuertemente. Y la quiebra del Silicon Valley, del Signature y otros problemas de la banca estadounidense y la tranquilidad que trata de darle Biden es: no se preocupen, vamos a hacer todo lo posible para resolver. Eso es resolver con política pública que se transfiere como costo al conjunto de los países de la economía mundial, entre ellos Uruguay, Argentina, América Latina y el Caribe, que somos parte del mundo. Solo pensemos que esta política de suba de la tasa de interés favorece la valorización del dólar en contra de las materias primas. Y cuando decimos valorización del dólar estadounidense, eso supone presión para la devaluación, que es un tema, ustedes lo ven cotidianamente en la prensa uruguaya, lo ven constantemente en la prensa argentina, piensen cuánto estaba el tipo de cambio de la moneda nacional uruguaya hace un año, hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, y se van a encontrar que la tendencia es a la devaluación. Y cada vez que hay devaluación se impacta a quienes viven de ingresos en moneda nacional, la mayoría de la población empobrecida, la mayoría de la población trabajadora, solo le escapan a la devaluación a aquellos que están vinculados a la inserción internacional de nuestros países, grandes productores y exportadores, el agronegocio, pensando en términos de Uruguay y de Argentina, sectores que están muy vinculados a la economía de las divisas, a la economía del dólar. Entonces, todo esto que acontece en Estados Unidos impacta en los pueblos del mundo y sin duda en América Latina y el Caribe con mucha fuerza. Y para cerrar, Julio, que nos quedan 3 minutos, pero como un comentario básico también, cómo esto muestra una vez más la fragilidad de este sistema financiero del capitalismo, ¿no? Que en un año estás floreciendo y lo vemos en muchas películas también. Y parece que triunfa y se comen el mundo, se llevan el mundo por delante y un par de años después quiebran absolutamente. Y mirá, como tema más general, en los últimos 40 años que se empezó a hablar de globalización, mundialización, liberalización de las fronteras, tratados de libre comercio, eso fue Estados Unidos el que lo empujó. Con Reagan, sí. y con Trump en el 2016 empezó una política de reversión, de cierre, América primero, Biden lo continúa, y por lo tanto las sanciones que rompen la mundialización. Y por lo tanto yo te diría que los líderes del capitalismo mundial están buscando cómo salir. El problema siempre es de este lado. Lo que está faltando es una propuesta alternativa. En otra época, que había bipolaridad, se decía al capitalismo se le opone el socialismo. Aunque ustedes y yo eso lo digamos, todavía falta que eso sea una conciencia social masiva, de que haya un pueblo organizado, luchando en Uruguay, Argentina, la región, el mundo, planteando un orden económico social alternativo al capitalismo. Hoy no está. Y creo que ese es el desafío. No alcanza con constatar la crisis del capitalismo, sino que lo que hace falta es que millones asumamos la necesidad de construir un orden económico-social alternativo, solidario, de cooperación. Bueno, vale sobre todo en el homenaje a un aniversario de la muerte de Carlos Marx. Exacto, habrá que ver cómo sigue esto entonces, nunca se termina de saber qué consecuencias importantes, como preguntaba Marcelo, esto puede tener a nivel internacional. Hay que seguirlo muy de cerca, hay que estar muy atento y seguir generando condiciones, insisto, no solo para la denuncia, sino para la crítica y la transformación. Julio Gambina, como siempre, muy agradecidos desde Radio Centenario, desde la 36, por este tiempo para nosotros. Un abrazo grande, Julio, hasta pronto. Gracias por llamar, a disposición. Nos vemos. Chao, chao.